Capítulo 129. Miriam prepara una sopa. Moisés está tan abatido, madre. Todo lo que ha sucedido ha sido tan desgastante para él. El embate con su mejor amigo, el sufrimiento de los egipcios y de la persona que él ama. Jocabed. El ansia de liberar a nuestro pueblo, la nostalgia por su mujer y sus hijos. Corta verduras. Sí. Sentada. Es verdad. A la mesa. Son muchas cosas. Pero tu hermano ha sido muy fuerte. Se ha mantenido firme en el propósito de Dios. El Señor le ha dado fuerza. Yo abro. Mientras corre a la entrada, su hija vierte un preparado en el agua de una olla al fuego. Es... Coré. ¿Puedo entrar? Claro. Pasa, por favor. Shalom. Shalom. Disculpen por aparecer así tan tarde. ¿Moisés no está? Creí que lo encontraría aquí. No, mi hijo salió a despejarse un poco. Lo entiendo. Ser elegido por Dios para liberar al pueblo debe ser mucha responsabilidad, ¿verdad, tía? Moisés debe sentirse presionado a veces. Mi hermano está bien. Pero, ¿y tú? ¿Qué te trae por aquí? ¿Cuál es el motivo de tu visita? Vine a pedir disculpas. ¿Disculpas? Sí. Yo estaba furioso la última vez. Me sentí traicionado, pero no quiero guardar resentimientos. Y sobre todo reconozco que actué muy mal. ¿Me perdonan? Las mujeres se miran desconcertadas. Moisés charla con su sobrino en la azotea de la casa. Ambos contemplan el firmamento, echados sobre una esterilla de juncos. Mirar las estrellas me calma, Oseías. Hacen que recuerde la promesa de Dios y su poder transformador. Debe ser difícil para ti estar lejos de tu mujer y tus hijos por tanto tiempo y tener que lidiar con el odio de quien prácticamente fue tu hermano. Se incorporan. Así es, Oseías. Pero intento pensar que todo es por un motivo justo y que al final todo saldrá bien. Admiro mucho tu valor. Tu fuerza. Lo más curioso de todo esto, Seías, es el hecho de haber crecido entre los egipcios. Conocí al Dios de Israel ya siendo adulto, y aún así, no me imagino adorando a otro Dios que no sea él. Reflexiona. ¿Cómo es que Ramsés no consigue reconocer el gran poder de nuestro Señor? Creo que el faraón está tan acostumbrado a dar órdenes, a dictar las reglas, que no puede admitir que el poder que él pensaba tener, en el fondo, no es nada comparado con la fuerza del Dios de los que él siempre despreció. Tienes razón, Oseías. Los egipcios que siempre se consideraron tan superiores, invencibles, ellos no estaban acostumbrados a sentir miedo, no estaban acostumbrados a sentirse amenazados. Yo pienso que ese dolor es aún mayor que cualquier otro, por difícil que sea. Claro, siempre lo tuvieron todo. Ellos nunca pasaron hambres. Constatar que sus dioses no pueden hacer nada para ayudarlos debe haberlos dejado fuera de balance, desamparados. Y nuestro pueblo, al contrario, siempre sufriendo tanto, tan acostumbrado a las dificultades, y aún así, mantienen la fe, creen. Desafortunadamente, no son todos. Pero muchos aún se aferran a esa promesa, Oseías, al sueño de libertad. Y eso solo se explica a través de una cosa. La fe, Oseías. Los egipcios no la conocen. Ellos solo creen en sus rituales. Y se sienten perdidos, desesperados cuando las cosas no salen de la forma en que previeron. Es verdad. Pero aún así, tío, a veces me gustaría que nuestra gente no tuviera que sufrir tanto. La fe no hace las cosas más fáciles, Oseías. No. Las hace posibles. Vuelven a tumbarse. Tienes toda la razón, tío. Entregándose al abrazo silencioso de una noche cálida y serena. Caleb, Eleazar y sus hermanos, reunidos con Inés, que limpia la vajilla tras la cena. Tal vez no suene bonito lo que voy a decir, pero es gracioso. Entonces no lo digas. ¡Sí lo digo! Vamos, ¿qué es? Me parece muy bien saber que los egipcios están afuera, aterrados por los piojos, mientras nosotros estamos aquí, tranquilos, conversando. Eso no es bonito, Nadab. Fijan que no oyeron y yo fijo que no lo dije. Es increíble que los egipcios estén aterrados con un insecto tan pequeñito. Un insecto, no. Millones. Pues sí, están probando que la unión hace la fuerza. ¿Será que algún día olvidaremos que fuimos esclavizados? Buena pregunta. Ahora, hablando en serio, el peligro es conseguir la libertad y continuar con mente de esclavo. Yo no corro ese riesgo. Tengo cuerpo de esclavo, pero mi cabeza es libre. Incluso de piojos. Hoy no se puede hablar en serio con ustedes. Recoge la loza y ellos bromean animados. En el cuarto contiguo, Aarón y Eliseba conversan acostados en la cama. Estaba hablando con Oseías y de repente me di cuenta de cómo se parece a Num. Num y Amalia seguramente estarían muy orgullosos de su hijo. Lo echo tanto de menos. También a mi padre. Peleé tanto con ellos por culpa de mi carácter, de mis cuestionamientos. Mi padre al menos vio en lo que me transformé, pero Num. Tú decías no tener fe, pero Num nunca lo creyó. Creo que en el fondo, él siempre supo que el Aarón enfadado un día encontraría sus respuestas. ¿Y tú, mi amor? ¿Nunca tuviste dudas de mí? A pesar de su cabeza dura, mi marido siempre tuvo un corazón suave, como mermelada de dátil. Lo acaricia en la cara. Ah, no me digas así que voy a volver a ser igual, ¿eh? Nunca. Yo te amo, ¿sabes? También te amo, Eliseba. Roza su mejilla. Mucho. Con los dedos. La besa en la frente. Mucho. Y en los labios. Mucho. Coré vigila el bastón de Moisés que reposa apoyado en la pared. Gracias por la cena. Eres de la familia, Coré. Eres bienvenido a nuestra casa. ¿Sabes, tía? Tengo que admitir que estaba equivocado sobre muchas cosas. ¿Te refieres a lo que sucedió con Zafira? A todo, en realidad. Miriam, cada día que pasa, estoy más impresionado con el poder de nuestro Dios. No, parecías creer demasiado al principio. Sí, es verdad. Admito que realmente llegué a dudar que pudiéramos enfrentar al faraón y dejar Egipto. Pero Dios, después de todo lo que he visto, sería un necio si aún lo dudara, ¿no es cierto? Serías. Sí lo serías. Sumamente necio. Lo que importa es que ahora él cree, Miriam. Que Moisés transformara ese cayado en serpiente fue algo sorprendente. Pero, ¿no fuiste tú quien dijo que el sacerdote del faraón hacía lo mismo? Miriam. No, está bien, tía. Lo dije, realmente lo dije, pero lo dije por hablar. Tengo la manía de contestar todo, de dudar siempre. Finge muy bien. Pero después Moisés convirtió las aguas del río Nilo en sangre. ¿Fue el poder de Dios quien hizo esa transformación, Coré? Sí. Está claro. Y luego vinieron las ranas. Y ahora los piojos. Moisés no les contó con detalles cómo hizo todo eso. Aarón dice que en cuanto el cayado tocó el agua, el río se pintó de rojo. Y fue al toque del cayado que las ranas surgieron del Nilo. Y lo mismo sucedió con el polvo de la tierra al convertirse en piojos. Alguien llega. ¿Cómo estás, Oseías? Bien. ¿Moisés no volvió contigo? Quiso permanecer un poco más afuera. Bueno, ya es tarde, no quiero molestar más. Se levantan. Gracias por la cena. Y sobre todo porque me hayan perdonado. Qué bueno que te arrepentiste, Coré. Shalom. Oseías. Shalom. Lo acompaña a la salida. Y cierra la puerta. Las mujeres se sientan a la mesa. Pero el joven desconfía. ¿Qué pasa, Oseías? Creo que en el fondo, Eldad tiene razón. ¿Razón? ¿De qué estás hablando? Él cree que Coré no es digno de nuestra confianza. ¿Mm? Que le pasa información a los oficiales, a Apuki. ¿Será? Piensen en lo que sucedió con Zafira. Un hombre honrado no actuaría como él. Bueno, no quiero justificarlo, pero Zafira es una mujer bonita. En cambio, Vina... ¡Miriam! Solo quiero decir que puede haber sido una debilidad momentánea. No, pero lo que importa es que él ya pidió perdón por todo. Puede ser. De cualquier modo, creo que es mejor tener cuidado con él. Zelofehad y su esposa hablan muy preocupados en su dormitorio. Casi me arrepiento de haberle contado la verdad. Yo también. Me estoy muriendo de pena. Solo de pensar en el dolor que debe estar sintiendo. Apenas se recuperaba del golpe de haber perdido a su madre y se entera de que fue rechazado por su padre. Es demasiado para un niño. También lo creo. Pero nosotros no creamos esta situación. Bach tiene que saber que a pesar de cualquier circunstancia, nosotros vamos a ser honestos con él de ahora en adelante. Basta de mentiras. Hicimos lo correcto. No sé, pero es que... La toma de la mano. La verdad a veces es tan dura. Bach cena con Bezalel, Oliab y Débora. Con permiso. Pero se retira a su habitación. Verlo así me parte el corazón. A mí también. Ya ni sé qué más decirle. No hay nada que decir. Con el tiempo va a superar todo. Bach es un niño fuerte. Al menos ahora ya no tenemos que ocultar nada. Y un día esta tristeza va a pasar. Sí. De hecho, hablando de eso, esta casa realmente necesita un poco de alegría. Muestra una bolsa con monedas. ¿Qué es eso? Mi pago por la joya. Son piezas de plata y bronce. Una buena cantidad. ¿Y qué harás con ellas? La mayor parte la guardaré para cuando vayamos a Canaán. Necesitaremos de recursos. Ya no seremos esclavos. Es verdad. Hasta es extraño pensar así. ¿Y la otra parte? Coge la mano de su amada. Será para nuestra boda. ¿Cómo que boda? ¿Ya están pensando en casarse? Claro. ¿Para qué esperar más? Serás la novia más linda que haya visto. Bezalel, ¿no crees que te estás precipitando? Olia, ¿cuál es el problema? ¿Vas a empezar con eso de nuevo? No pasa sí, con no la es vergüenza posible. Ya habíamos hablado de eso. Datán y su mujer disfrutan en casa de la última comida del día. ¿Me das un pedazo de pan, tía? Junto a Vina y sus hijos. ¿Estás bien, Zafira? ¿Volviste extraña de la casa de Zelofehad? ¿Sucedió algo? No. Todo está bien. Solo estoy preocupada por Bach. Me siento triste por él. Es difícil perder a una madre, sobre todo a su edad. A nuestra edad también es muy difícil perder a un padre. Coré está vivo. Es muy diferente. Pero tú lo expulsaste de aquí. Lo alejaste de su familia. Deberían agradecerme por no haber matado a ese traidor. No hables así de mi padre. Por favor, no discutan. Estoy en mi derecho. Y hay más. Si quieren ir, pueden ir a vivir en el alojamiento. Ya oí a Biram decir que muchos esclavos prefieren la calle. Estamos bien aquí. Con el tiempo, los niños se acostumbrarán. Ahora vayan a acostarse, niños. ¡Vamos! Obedecen. Voy a hacer lo mismo. No tardes, Zafira. Las hermanas quedan solas en el salón comedor. ¿Qué sucede? Te conozco. Sé que estás preocupada y no es por Bach. Hoy me encontré con Amós. Siento asco por ese hombre. Me dan escalofríos solo de recordarlo. ¿Él te hizo alguna amenaza? ¡Habla, Zafira! Sí. La verdad es que ese hombre no te va a dejar en paz nunca. Es capaz de venirte a buscar. Nada de eso, Vina. Ahora ya no estoy desamparada y en sus manos. Ahora tengo un marido que me defiende. No te engañes. El dueño de la casa de Zenith debe tener influencias. Tener un montón de hombres a su servicio. ¿De verdad crees que Datán puede enfrentar a un hombre tan peligroso como ese? Ya quiero irme de este lugar. Creo que solo estaré segura cuando estemos muy lejos de aquí. Y, por lo visto, eso va a tardar en suceder. Por favor, Vina, ¿puedes limpiar la mesa? Me voy a dormir. La mayor recoge los platos enojada. Junette limpia el metal de sus ídolos sagrados. No me gusta nada lo que está sucediendo. Habla con ellos. Espero que de ahora en adelante mejoren. Y me traten bien. Como yo los trato a ustedes. Y ayúdenme. Y protéjanme. Llega Kore. Disculpa por interrumpir tu charla. Y se sienta a su lado. Ya llegó este. Vengo de casa de Moisés. La madre y la hermana me dijeron todo. ¿Y qué es todo? El poder está en el callado. Fue con él que el agua se transformó en sangre. Que las ranas salieron del Nilo. Y la plaga de piojos. Ella se impresiona. Muy buen trabajo. Y lo besa en la boca. Tú pareces bobo, pero no lo eres. Tú pareces loca y lo eres. Y ahora ya sabes qué hacer. Prometo que serás muy bien recompensado por el rey. Moisés reflexiona en solitario, mirando al cielo estrellado desde el terrado de la vivienda. Pero hay recuerdos recientes que no tardan en llegar. No dejaré que tu pueblo se vaya. ¿Por qué quieren que los esclavos paren las obras? ¿Esa gente ya hace tan poco y encima quieren que les conceda 3 días libres? ¿Esa es tu decisión final? ¿Y por qué no lo sería? No tengo ninguna razón para liberar a los esclavos. Ellos continuarán donde están. Nada va a cambiar. Entiendo. Sube los primeros peldaños del estrado y deja la sortija sobre un pedestal. Quédate con el anillo, Ramsés. No me pertenece. Así como tampoco el oro y el lujo de este palacio. Te agradezco haberme recibido y tus ofertas. Pero por más que te ame como un hermano, no volví por ti ni a este palacio. Volví por mi pueblo en nombre de nuestro Dios. Espero que la próxima vez que nos veamos, cambies de opinión. Espero lo mismo de ti, Moisés. Se inclina y abandona el gran salón, seguido por Aarón. El pensamiento se esfuma y el presente reemplaza al ayer. Se yergue del suelo y alza los ojos al cielo. Después, coloca su manto y regresa al hogar. Moisés. Se detiene sonriendo. Señor, qué bueno que entendiste mi pesar y atendiste mi solicitud silenciosa. Pero dime, por favor, ¿cuánto va a durar la plaga? La plaga terminó en este instante, mientras hablamos. Pero no te equivoques, Moisés. El corazón de Ramsés continuará endurecido. Tu misión aún no ha terminado. Por eso, mañana irás a buscar al faraón muy temprano. Él saldrá a las aguas. Allá le dirás: así dijo el Señor. La voz, procedente de una estrella lejana, le da instrucciones que deberá cumplir. A la mañana siguiente, los reyes y el príncipe toman un baño en las cálidas aguas del Nilo. 4 militares protegen a los monarcas, en tanto un grupo de siervas prepara el desayuno bajo la carpa instalada en la ribera del río. Nefertari flota relajada y boca arriba, con los brazos en cruz. Su esposo nada hacia ella. Se besan y se abrazan. Yo sabía que un baño en el agua sagrada del Nilo nos haría bien. No sabes lo aliviada que estoy de que esa plaga maldita haya terminado. Olvida eso, ya pasó. El hijo bromea. ¡Cuidado, cocodrilos! Ella se asusta. Calma, mi amor. ¿Crees que los guardias no los verían? ¡Amenhotep! Descuida, yo me encargaré. Ve. De esta peste. Ramsés persigue al muchacho, luchando y chapoteando con él, de forma divertida. La reina sale del agua y las damas le ofrecen una toalla para secarse. Se vuelve para contemplarlos recreándose felices. ¡Hijo! Y gozando del momento. Al rato, abandonan el juego y regresan a la orilla. Cubren sus cuerpos con una fina capa de gasa y pasan al interior del entoldado para almorzar en familia. Se sientan extenuados junto a la soberana, que los espera ante una mesa repleta de alimentos. ¿No te dije, mi amor, que todo volvería a la normalidad? Se miran contentos y prueban los manjares. Paser estudia unos textos sentado a la mesa de su escritorio, mientras el sacerdote prepara un compuesto en el laboratorio, pero se rasca compulsivamente. Simo, todavía tienes piojos. No, maestro, se acabaron, se fueron todos, gracias a los dioses, es decir, gracias al dios de los esclavos que, por lo que parece, hizo que... Entonces, ¿por qué te sigues rascando? Sí, me habré acostumbrado. Creo que son nervios, pensando en qué más puede venir. En eso realmente no te equivocas. ¿No? No, Simo, te estuve aquí analizando estos papiros y ante todo lo que ha sucedido. Ese sueño que tuvo el soberano poco antes de la vuelta de Moisés comienza a tener sentido. ¿Sentido? ¿Bueno o malo? Depende del lado en el que estés. Se levanta y entra Genutmire. Princesa. No quiero molestar, pero quisiera cruzar unas palabras con el sacerdote. Claro. Simut no capta la sugerencia. Simut, ve a buscar algo en algún lugar fuera de aquí y déjame a solas con la princesa. Ah, sí, disculpe, claro. Voy a dejarlos solos. Dígame, princesa, ¿en qué puedo ayudarla? Estoy muy preocupada, Paser. Parece que el ego de mi hermano es tan grande que ciega su visión ante lo que está sucediendo. También estoy muy preocupado, señora. Yo ya oí a Moisés, Ur, Leila, hablando sobre eso que llaman fe. Aún no lo entiendo muy bien, pero el hecho es que los últimos acontecimientos muestran que estamos desprotegidos. Nuestros dioses no están siendo capaces de ayudarnos, señora. Intenté advertirle al rey para que tomara en serio al dios de los hebreos, pero él no me escuchó. Tal vez usted consiga abrir los ojos del faraón. En la joyería. Fue muy extraño todo eso. Realmente me sentía seguro en palacio. Ahora ese sentimiento ya no existe. Somos vulnerables. Preferiría que las cosas continuaran como siempre fueron. Pero el resto de los hebreos no comparte ese sentimiento. Ellos no me importan, papá. Por culpa de esa gente, nosotros sufrimos aquí. Deja de ser egoísta. De pensar solo en ti. ¿Olvidas que eres hebreo también? ¿Que tienes hijo, esposa y padres hebreos? ¿Y cómo olvidarlo? Ustedes me lo recuerdan todos los días. A veces yo no te reconozco, Uri. Siempre fui así, papá. Pero no es tarde para cambiar, hijo. Mejor déjalo así, papá. No quiero discutir contigo. Solo te estoy alertando. Abre los ojos. Ya están abiertos. ¿Crees que el rey va a ceder? Lo dudo mucho. El rey es muy dominante, posesivo. No aceptará perder. Sin mencionar que es una cuestión social y económica muy seria. Mano de obra esclava. Exactamente. Los hebreos construyeron esta ciudad. Los monumentos, las grandes obras, la prosperidad del reino depende del trabajo de los esclavos. Tienes razón. El rey no va a querer renunciar a eso. Prepárate, que muchas cosas aún van a suceder antes de que puedan partir. Sí, es que parten. En el río, la nobleza disfruta de la mañana. ¿Podemos casar mañana, padre? Podemos hacer todo lo que queramos, hijo mío. ¿De verdad crees que ya estamos seguros, mi amor? Confía en mí, amor mío. Nada puede hacerle daño a los soberanos de la nación más poderosa de la Tierra. Sus palabras la convencen. Karoma, su compañera, y los oficiales del ejército descubren a Moisés acercándose al lugar. Y Kenny corre a informar al faraón y a la gran esposa real. Señor. Se extrañan. Moisés se acerca. Pero mantienen la calma. El hebreo se detiene frente a ellos y espera. ¿Qué quiere ahora este esclavo? No deje que se le acerque. La situación es tensa y el comandante Bakenmut se siente confuso, sin saber cómo actuar. ¿Qué hago, señor? Sus majestades lo miran desconcertados. Deja que yo lo resuelva. Necesito hablar contigo. Te estás volviendo repetitivo, Moisés. ¿Aún no te cansas de esta representación? ¿Crees que podamos hablar a solas? El poderoso de Egipto sopesa la propuesta. Por favor, amor mío, adelántate con nuestro hijo. Más tarde estoy con ustedes. Se levanta y sale de la tienda para recibir al visitante. Ha de ser un asunto importante que requiere de atención inmediata, pues cualquier otra calamidad podría amenazar de nuevo el destino del reino y la vida de sus habitantes a lo largo de todo el país. Su esposa e hijo vuelven al palacio acompañados por un séquito de sirvientas. Los guardias se apartan a un lado, propiciando la privacidad de la conversación. Y ambos hombres quedan situados frente a frente para tratar la cuestión. ¿Qué quieres ahora? A Aarón en casa de su madre. Creí que irías con Moisés a hablar con el faraón. Dios mandó a Moisés solo esta vez. Yo confieso que tengo un poco de recelo de estos encuentros. Sin duda. El faraón cada vez debe estar más furioso por todo lo que está sucediendo. Tengo miedo de lo que él pueda hacer contra nuestro hermano. Moisés no está solo, tía. Dios está con él. Ay, tienes razón, Oseías. Al menos el fin de la plaga debe haber mejorado el humor del rey. Falta ver si su obstinación y arrogancia también cambiaron. ¿Será que después de esta nueva demostración del poder de nuestro señor, Ramsés finalmente va a ceder y dejarnos partir? Eso solo lo sabremos cuando Moisés regrese, mamá. No sé qué será de nosotros si esas plagas continúan, Leila. En el palacio. Las plantaciones han sido destruidas, muchos animales murieron por falta de agua. La muerte de las ranas puede provocar que nuestros suelos sean infértiles. Sin mencionar en cómo fuimos castigados por culpa de los piojos. Nunca en mi vida creí que faltaría comida en la cocina de palacio. Gaiji se sienta. Eso es muy triste. Enfrente. Eso lastima nuestra dignidad, Leila. Me parte el corazón verte sufrir así. Siempre tuvimos todo en abundancia aquí en palacio. Sirve zumo. En la villa hay comida, siempre fue escasa. Casi todos los días es agua y pan y ya. Sin hablar de cuando la porción de trigo es racionada y ahí simplemente no hay que comer, Gaiji. ¿Será eso lo que su Dios nos quiere mostrar? ¿Que existe hambre, dolor y sufrimiento del otro lado? Eso ustedes siempre lo supieron. El único objetivo de mi Dios es mostrarle a Ramsés que él ya no controla a los hebreos. Dios va a liberar a mi pueblo, Gaiji. A cualquier precio. Pero ese precio es demasiado alto, Leila. No tenemos la culpa de la intransigencia del soberano. Tampoco los hebreos. Leila. Se levantan. ¿Dijiste liberar? Asiente. Pero Moisés no pidió dejar ir al pueblo al desierto a adorar al Dios de los hebreos por 3 días y que después volverían. ¿No es eso? No solo serán 3 días, Gaiji. Dios quiere nuestra libertad plena, definitiva. Por los dioses. El soberano nunca va a permitir una cosa así. Tarde o temprano él tendrá que dejar partir a mi pueblo. ¿De verdad lo crees? Ella cambia de tema. ¿Y Chivale dónde está? Chivale salió con los siervos. Fue a buscar verduras, legumbres y pescado. Voy a intentar preparar una comida decente, digna del rey. Lo vas a conseguir. ¿Quieres ayuda? Yo aún sé cocinar. La toma por las muñecas. No hace falta. Muchas gracias. Y besa sus manos. Bezalel recibe una visita. ¡Chivale! Bezalel, ¿cómo estás, amigo? Se abrazaba. ¡Qué agradable sorpresa! ¡Vamos, pasa! Gracias. No puedo tardar. Mi padre me pidió que comprara algunas provisiones, así que dejé a los siervos en la calle del comercio y decidí venir a hacerte una visita. A saber cómo estás. Por aquí todo está tranquilo. ¿Y ustedes allá en el palacio? Estaba preocupado por las plagas, por lo que pasaron. ¿Qué estamos pasando aún, amigo? Perdimos las plantaciones, los animales murieron, pasamos hambre, sed. Eso sin mencionar la comezón por culpa de los piojos. Lo siento mucho. ¿Tienes noticias de mis padres? ¿De mi abuelo? Ahora están bien. No sufrieron con las últimas plagas. Nuestro Dios nos protegió de ese sufrimiento. Espero que haga lo mismo por los egipcios. Eso depende del faraón, Chivale. Entonces tenemos días difíciles por delante. Creo que sí. Entran. Cuéntame más sobre el palacio. ¿Cómo están? No sabía que tenías visitas. Débora y Abigail. ¿Cómo estás, señora? ¿Todo bien? Sí. ¿Quieres agua? No, no, muchas gracias. Bueno, los dejo solos. ¿Recuerdas a Débora? Claro que sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Y tú? Todo bien, gracias. Tengo una noticia, Chivale. Débora y yo nos vamos a casar. ¿Casarse? ¡Qué maravilla, amigo! Sí. Y estás invitado. Te mandaré avisar en cuanto sepamos la fecha. Pueden contar con mi presencia. Encontraré la forma de salir del palacio a pesar del rey. ¿Puedo darle un abrazo a los novios? Claro. Ay, amigo. Estoy muy feliz, amigo. Basta avisarme el día y estaré aquí. Pero ahora tengo que irme. Dale saludos a todos en el palacio. Y dile a mi familia que los extraño. Lo haré. Hasta pronto. Vamos. Shalom. El joyero lo acompaña a la puerta. Llega Oliab. ¿Sabes de Bactia? Fue a buscar agua, pero ya debía haber regresado. ¿Quieres que lo busque? Esperemos otro poco. Nefertari y Karoma pasan al aposento real. ¿Qué querrá Moisés esta vez? ¿Por qué no nos deja en paz? ¿No sería mejor que tratara de convencer al rey de aceptar lo que Moisés le pide? Tengo tanto miedo. No soportaré tener que pasar por otra plaga. No seas cobarde, Karoma. ¿Estás dudando del poder de tu soberano? Ramsés no puede ceder. No puede inclinarse ante un esclavo. Aunque eso le cueste la vida a todo el pueblo. ¿Qué es esto? ¿Cómo osas entrar a los aposentos de la reina sin ser anunciada? Perdóname, pero la situación es muy grave para formalidades. ¿Podemos hablar a solas? La dama se va y la princesa queda con la reina. ¿De qué se trata, Genutmire? Estoy muy preocupada. Con su actitud, Ramsés está haciendo que nuestro pueblo sufra. Y tengo mucho miedo de cómo todo esto puede terminar. Tienes que hablar con él. Tal vez tú seas la única persona capaz de hacerlo cambiar de idea. Tú deberías hablar con tu hijo y explicarle que no debe enfrentarse al Dios vivo. Discúlpame. Pero el único Dios que parece estar vivo es el de Moisés. Fin del capítulo 129.